Hola niños, soy la tía Lorena y hoy les voy a contar una historia que se llama Abraham sigue a Dios. El versículo para memorizar dice así: Procuren pues tener el amor. Primera de Corintios 14, 1. Y el mensaje de hoy nos dice: Las familias cristianas se aman y siguen a Dios. ¿Alguna vez te has tenido que cambiar de casa, de ciudad o tal vez de país? Cambiarse de residencia no es fácil. Hay muchas cosas que empacar, muchos amigos que dejar. Hace mucho tiempo Dios le dijo a Abraham que dejara su hogar y se fuera a otro país. ¿Qué piensas que hizo Abraham? Abraham, llamó una voz. Abraham miró a su alrededor. No podía ver a nadie. ¿Quién me habla? Preguntó. Abraham, yo soy el Señor. El Dios que hizo los cielos y la tierra. Abraham quedó muy quieto, reteniendo la respiración, y escuchó muy atentamente. Realmente Dios estaba hablándole. Quiero que salgas de esta ciudad de Ur, dijo Dios. Deja la casa de tus padres y ve a otra tierra que yo te mostraré. Voy a hacer de tu familia una gran nación, siguió diciendo Dios. Te voy a proteger, te voy a bendecir, y por medio de tu familia, toda la tierra será bendita. Dios le explicó a Abraham que de su familia, muchos años más tarde, nacería el Salvador del mundo. Ese Salvador era Jesús, que nacería en Belén muchos años después. Lo que Dios le pidió a Abraham que hiciera no era fácil, pero Abraham y Sara querían seguir a Dios. Así que empezaron a empacar todas sus pertenencias. Abraham y sus siervos juntaron las ovejas y otros animales. Sara y sus siervas prepararon las tiendas para el viaje. Abraham era un hombre rico. Tenía grandes rebaños de ovejas y otros animales. No dejaría nada, especialmente ninguno de sus siervos que le ayudaban a cuidar de los animales. Así que Abraham y Sara tomaron todas sus pertenencias. Ellos sabían que nunca más volverían. El sobrino de Abraham, que se llamaba Lot, decidió ir con Abraham y Sara. Así que Lot y su familia y sus siervos también empacaron todas sus pertenencias. Juntaron todos sus animales y prepararon las tiendas para el viaje. Lot también era rico, aunque probablemente no tanto como su tío. Así que sería una inmensa caravana la que viajaría durante muchos días antes de llegar al lugar especial que Dios tenía para ellos. Finalmente llegó el día cuando todo estaba listo. Abraham y Sara levantaron muy temprano. Los sirvientes también. Lot y su familia y sus sirvientes estuvieron listos. Todos ayudaron a cargar sus pertenencias sobre los animales. El aire estaba lleno de bees mientras los rebaños se arremolinaban nerviosamente. Finalmente, Abraham, Sara, Lot y todos sus sirvientes empezaron el viaje por el polvoriento camino. Era largo, largo el camino hacia la tierra donde Dios quería que fueran. Por supuesto, Abraham no sabía exactamente dónde iba, pero sabía que Dios los estaba guiando. Y eso era suficiente. Abraham y todos los que estaban con él seguirían a Dios.